Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respeta los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Los trabajadores, las trabajadoras de las telecomunicaciones, vamos al frente. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Gráfica FM 89.3, www.radiografica.org.ar y aquellos que nos escuchan en sus teléfonos móviles, en sus tablets, a través de las aplicaciones TuneIn, RadioCat y la aplicación de Radio Gráfica. Esto es Vamos al Frente, el programa de la agrupación El Frente Telefónico de Foetra Sindicato Buenos Aires, el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones. Mi nombre es Ariel Velázquez, secretario administrativo de Foetra, en la conducción de este programa, que está siendo grabado previo a su emisión, producto de las medidas sanitarias dispuestas por la Asociación Civil Colectivo Radio Gráfica en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, desde el 20 de marzo y sus sucesivas prórrogas a la fecha. Muy bien, estamos arrancando un programa con mucha información. Vamos a tener 2 informes especiales preparados por los compañeros Pablo Suárez, Maringa Álvarez y Matías Zupán. Vamos a recordar en estos tiempos donde lamentablemente tenemos que lamentar un nuevo desaparecido, digamos, en democracia, Facundo Astudillo Castro, producto de violencia institucional. Vamos a recordar quién no apareció nunca más y en la década de los 90 fue el primer desaparecido en democracia. Estamos hablando de Miguel Bru, por ejemplo, en el último ciclo democrático, el estudiante de la ciudad de La Plata. Y Pablo Suárez nos va a traer la palabra de Rosa Bru, la mamá de Miguel, en este nuevo aniversario de su desaparición. También vamos a tener el informe sobre niñez disidente en el informe de los compañeros, les compañeres de Orgullo Telefónico, Maringa Álvarez y Matías Zupán. Y muchas noticias del ámbito de las telecomunicaciones. Estamos transitando los primeros momentos de lo que puede llegar a ser un conflicto de carácter salarial con las empresas de la actividad, con Telecom, Telefónica, Movistar y Claro. Dado que nos están negando la posibilidad de un aumento salarial. Y bueno, en el día de ayer nuestro sindicato, a través de la Mesa de Unidad Sindical, sacó un comunicado muy duro reflejando la situación de la paritaria 2020-2021 que se está iniciando. Así que vamos a estar charlando de eso, también de algunas situaciones que se han dado en los últimos días en algunas de las empresas de telecomunicaciones relacionadas con la pandemia. Así que también tenemos un informe al respecto. Bueno, muchas cosas en este programa que está siendo operado técnicamente y puesto en el aire por el compañero Julián Pelliza. Vamos a ir rápidamente al primer tema musical de la tarde y arrancamos con todo. Vamos al frente. Segundo bloque de Vamos al Frente, aquí por Radio Gráfica, FM89.3, www.radiografica.org.ar y las aplicaciones que hemos mencionado. Y bueno, en este bloque queremos referirnos justamente a la situación que hablábamos en la apertura, la situación de las paritarias 2020-2021 que se han iniciado en el ámbito de las telecomunicaciones. Hacía un mes o un poquito menos hemos cerrado lo que era la paritaria 2019-2020, que finalizó el 30 de junio con un acuerdo de recomposición del 4% complementario a lo que se venía revisando y acordando en los últimos ciclos, redondeando lo que fue un aumento interanual de 42.5 en promedio, ¿no? Quizás un poco más incluso si tomamos las escalas menores y algunas categorías menores, estaríamos hablando del 43% aproximadamente, lo que hace que nuestro sindicato haya quedado empardado con la inflación del último año, la última interanual. A partir del 1 de julio, se inició lo que se llama el ciclo paritario 2020-2021, por el cual nuestro sindicato tiene que acordar a través de su federación, la FATEL, y la Mesa de Unidad Sindical que ha conformado desde ya hace bastantes años con el CPTEL, con FOMTRA, la ex Hofstra, y con la FUECITRA, una negociación, una mesa unidad de negociación de los salarios de los telefónicos y de las telefónicas. Se han sentado con las empresas, con las tres empresas principales de la actividad, con Telecom, Telefónica y Claro, que representan obviamente también a sus distintas áreas de negocios dentro de las telecomunicaciones, ¿no? Allí están las móviles, por ejemplo, además de la telefonía fija. Y la realidad es que en esta sucesión de reuniones no han traído propuestas de recomposición salarial, se han negado a discutir un número salarial acorde a lo que pretende nuestro sindicato. Por lo tanto, nuestro gremio, junto a la Mesa de Unidad Sindical, ha emitido un comunicado en el día de ayer haciendo referencia justamente a esta falta de propuesta de parte de la compañía y cómo encarar el proceso salarial de aquí en más. Para dar una semblanza de qué es lo que está ocurriendo en las negociaciones, de cómo viene la situación de la negociación salarial en Telefónicos, vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro secretario adjunto y uno de los miembros paritarios de FOETRA y de la FATEL,